La primera carta a los Corintios, capítulo 13. Y ya con eso usted se va a dar cuenta de que vamos a estar compartiendo. Amén. Primera de Corintios, capítulo 13. Versos del 4 al 7, se va a hacer nuestro eje en esta tarde, noche ya. Amén, hermanos. ¿Me quiere acompañar en la lectura? Dice la palabra de nuestro Señor: el amor es ¿qué? Sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Incline su rostro. Padre hermoso, delante de tu presencia, Señor, nos presentamos, Señor, en medio de tu pueblo, primeramente tu siervo, Dios, Señor. Bendice mi vida, Padre Dios. Yo te pido, Señor, que no salga palabra vana, Señor, de este cuerpo, Señor, sino que salga todo respaldado por tu Espíritu Santo, maravilloso Padre Dios. Que la enseñanza que esta noche tú tienes para nosotros, maravilloso Padre, sea, Señor, así como ha sido para mí, Dios, en estos días, Padre. Yo te pido que abras nuestros oídos, que abras nuestro corazón, Señor, y que esta palabra, Dios, venga a atesorarse en nuestros corazones, Dios, y venga a ser un hábito, Señor, en nuestras vidas, maravilloso Padre Dios. Señor, tu Espíritu Santo está aquí, Dios, respaldándonos, Señor, y guiándonos, Padre. Yo te pido, Señor, que tú vengas y ministres, Señor, en la vida, Señor, de todos y cada uno de los que estamos aquí, Señor. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted ve que no puedo hablar, hermanos, discúlpeme. Yo me atesoré mucho eso de... Por ahí un hermano que cantaba, ¿no? Y lo atesoramos mucho nosotros, que decía que los hombres no deben llorar, ¿no? Y pues yo era más hombre que los hombres, o sea que... Entonces usted sabrá, con esto que le digo, a lo mejor cuánta emoción y cuánto gozo hay en mi corazón, y que a veces, pues por la vida que uno llevó, ¿no? No es una justificación ni nada, pero es la vida que uno llevó, pues a veces trae muchas emociones dentro de su corazón. Así de que yo vengo preparado, ¿eh? Puede llorar y va a llorar, estoy seguro. Cuando me invitaron, yo dije, pues sí, hombre, pues qué tiene. Pues Dios me puso aquí, vamos a compartir, vamos a entrarle. Y como hemos entendido ya casi en estos próximos 8 años que Cristo nos llamó, pues hemos entendido que tenemos que ser obedientes. Y que si nos invitan a compartir, pues no tenemos que decir agradezco, ¿no? Sino decir amén. Y le entramos. El que nos respalda es Dios, amén. Pero me encontré con una sorpresa, que es un tema que para mí es difícil a veces tratar. Y en estos días, pues, inclusive ni dormía. Hace rato, pues usted sabe que tengo un pequeño defectillo ahí, me gusta el café, un poquito. Y a veces cuando me tomo un café en ayunas y lo pongo así un poco más de lo que normalmente me lo tomo, pues siento así mi cuerpo así como acelerado, ¿no? Pero pues no había tomado café desde las 12 del día hasta hace rato que mi esposa me disparó uno. Yo sentí esa emoción y dije, Padre, yo sé que eres tú, pero pues yo te pido también que tú me respaldes. Esto no es para mí, yo le decía. Eso de hablar del amor, pues eso es para los enamorados. Yo les ponía, eso es para los ridículos, yo le decía. Así como para los... Ay, pues, como que no, pues no es de uno, pues, pero... Pues como Dios tiene que tratar en todas y cada nuestras áreas, pues así lo entiendo yo en esta tarde, amén. Así de que pues yo le pido disculpas, hermano. Si usted ve que de repente se me corta aquí y me gana lo ridículo, decía yo, pues discúlpeme, ¿no, hermano? Amén. Yo le voy a platicar algo de lo que en mi vida pasó. Y ahorita yo le voy a hacer unas preguntas a usted. Todos pasamos por esto. Aún los que no están casados. Porque pueden decir, pues es como pláticas para matrimonios. Pero yo hubiera querido que esto que llevamos compartiendo, por lo menos en este 2010, me lo hubieran a mí enseñado siendo soltero. De veras. Porque hubiera entendido y comprendido muchas cosas. No arrepentido de mi matrimonio, pero sí a lo mejor pudiéramos estar mucho, mucho mejor. Así de que, joven soltero, abra su oído, no se duerma, porque dicen por ahí que camarón que se duerme se anda divorciando, o se arrepiente. Ah, no, se lo lleva la corriente, hermano. Se anda arrepintiendo. Cuando yo decidí, hermanos, que ya era tiempo de que este hombre que andaba de, no de noviero, porque no, mi esposa no lo cree, pero no era yo así, pero sí andábamos de Juan Charrasqueado, aquí y allá y ajuyá y por todos lados, pues no teníamos ningún compromiso, soltero, con trabajo, casa, techo, pues qué me preocupaba. Pero cuando llegó el momento de tomar la decisión, eso sí lo pensé bien, dije, tiene que ser con una mujer en la cual sea capaz de soportarme, número uno, de aguantar muchas cosas. Y hice un listado, esta mujer debe ser así, así, así, así. Pero se me olvidó una cosa. ¿Qué estaba yo dispuesto a dar y a perder? Y dije, pues dar está bien, tengo trabajo, ahí con queso las tortillas, le entramos. No tenía techo, pero dije, solo de menos, tengo la solvencia para pagar una renta. ¿Qué me falta? Ojo, jóvenes, solteros, tomar la decisión. Yo en ese tiempo pues no clamaba uno a Dios, y Dios, si es de ti, pues dámela, si no, pues no. Tuve que tomar la decisión. Ese es el paso que los jóvenes solteros no quieren tomar, la decisión. Y me di a la tarea, porque ahora sí puedo decir que Dios me puso una mujer ahí en mi trabajo, y al principio nos peleábamos, siendo solamente trabajadores o compañeros de trabajo. Y sí, nos aventábamos unas indirectas fuertes, así, payaso, que nomás creído, me decía ella. Pero bueno, pues algo encontré yo en mi mujer, que dije, esta es, no hay otra. Y decidimos casarnos. Vamos para 18 años. Gracias a Dios. En estos 18 años todavía nos faltan muchas cosas que conocernos uno del otro. Pero algo hemos entendido y hemos comprendido. Y más en estos últimos tiempos. Valorar uno al otro. Y ahorita lo vamos a ver. Echarnos a lo mejor porras uno al otro. Ella tiene algo que yo no tengo, pero yo tengo algo que ella no tiene. Y ese es el pequeño problema que surge a veces en los matrimonios o desde el noviazgo. Yo tenía unos amigos que de repente se agarraban así, unas cachetadonas, así a vivo y en todo color, siendo novios. Yo dije, ay, híjole, pues este noviazgo está fuerte, en pasión. Y se casaron. Pero pues tardó más la emoción. Duraron 7 años de novios ellos y 6 meses de matrimonio. Así decidieron irse ellos. Entonces, la pregunta para hoy ustedes: ¿qué vio usted de su pareja? La pregunta es abierta y la respuesta es voluntaria. ¿Qué vio usted bueno? Porque lo malo ya lo vemos cuando nos casamos. ¿Amén, casados? Antes no lo veíamos, por eso dicen que el amor es ciego. Todo lo vemos así bonito, con estrellitas y bien pintadito, y no le vemos ningún defecto. Y los pocos defectos que le vemos los ocultamos porque tenemos un gran amor. ¿No? ¿Qué encontró usted en su pareja? La respuesta es voluntad. Si alguien se gusta poner de pie y decir, yo encontré esto, esto y esto en mi pareja. ¿Los jóvenes han visto algo bueno en sus parejas? Los que no son casados. Pues si no, ¿cómo le dice que sí, verdad? Pues sí. O nada más le dice, ¿quieres ser mi novia? Sí. ¿No? ¿Algo encontró en él? ¿Sí o no? Y así camina esto del amor. Pero el problema surge cuando llegamos al matrimonio, que empezamos a tener las dos partes. Dice la temática que el rincón, tenemos un rincón donde vamos y nos acordamos, fíjense bien, ¿eh? Nos acordamos de las cosas buenas que le vimos a nuestro novio o a nuestra novia. Y tenemos otro rincón en nuestro corazón donde estamos viendo, fíjense la diferencia, las cosas negativas de nuestra pareja. ¿Sí encuentran la diferencia? En una nos acordamos de las cosas buenas, nos acordamos, como que si ya nuestra pareja ya no las tuviese, como que ya perdió ya. Y en el otro estamos viendo actualmente. Entonces, nosotros tenemos que empezar a quitar esas cosas negativas que estamos viendo, o atributos. Los buenos atributos son los que le vimos a nuestra pareja, o lo que ahorita los novios se ven. Pero luego viene el problema cuando empezamos a compaginar uno con el otro, a compartir la cama. A eso nos costó trabajo compartir la cama, porque yo me llevé la cama que yo tenía de soltero y era una individual. Sí, si ustedes supieran cómo empezamos nosotros como pareja. Y me llevé una individual. Y como yo antes, en mis tiempos de soltero, llegaba a la casa, no le digo cómo, pero llegaba, pues yo nomás llegaba y me aventaba, pues le rompí una pata a la cama. Así me la llevé. Y compartíamos ese pequeño lecho. Lógico que había dificultad, ¿sí o no? Pues claro. Espacio, dice el hermano. Entonces teníamos que enseñarnos a compartir, ¿qué? El espacio primeramente. El espacio. El compartir las ideas. El llegar a un común acuerdo. El compartir los salarios. El compartir las decisiones. El aceptar los guisos de la mujer. No, porque mamá, ¿dónde estás? No, es cierto. Todo eso tenemos que llegar a compaginar. Y entonces empieza a haber diferencias. ¿Es normal o no, hermanos casados? ¿Es normal que haya diferencias, sí o no? Sí. No podemos decir que no. Ay, mi casa es toda... No. En todo matrimonio hay diferencias. El problema es cuánto las agrandamos o cuánto las logramos disipar o perder o arreglar. Y entonces, cuando empiezan las dificultades, entonces empezamos a ver las cosas malas de mi pareja. Y son mentiroso, indeciso, sin criterio, borracho, no trabaja, mediocre. ¿Ya ven? Sí, hombre. No se espante, joven soltero, no se espanten. Ustedes tienen una ventaja, yo decía al principio. Ustedes llevan una ventaja. Sí, ¿cómo no? Los jóvenes solteros tienen una ventaja ahorita, que están conociendo las cosas de Dios y cuál es lo mejor que podemos hacer cuando tomemos la decisión para casarnos. Sin olvidárseles que va a haber diferencias, ¿eh? Porque tiene que haber un acoplamiento. Y así vamos creciendo todos los matrimonios. Esto, hermano, que tenemos aquí, son reales, hermano. ¿O hay algo ficticio aquí? No, ¿verdad? Todo es real. No nos lo podemos inventar y decir, ay, no, yo no. Hay cosas honorables y hay cosas buenas. Esto, hermano, queda en nuestro corazón y por consecuencia en nuestra memoria. Por ejemplo, mi esposa puede decir que yo le llevaba serenata y que hoy ya no le llevo serenata. Pero había que ver en qué estado yo llevaba serenata. ¿No? Bien alegres, pues sí, era serenata, había fiesta, mariachi. Al pie de la ventana, canto esta canción. Pero ahí quedan los buenos recuerdos. No lo vaya a hacer, joven. Un día nos fuimos de pinta, siendo novios. Hicimos ahí un truquito y nos fuimos a Paracho y todas esas cosas las recuerdo. Nos fuimos a Janitzio y ahí vamos. Y todas esas cosas las recordamos. Entonces quedan grabadas en nuestro corazón y en nuestra memoria. Pero el problema es que todos estos momentos tiernos, amorosos, llegan a ser desfasados cuando empezamos a incrustar los malos atributos de nuestra pareja o nuestro cónyuge por pequeñas diferencias y que no logramos en su momento detenerlas o negociarlas o acordarlas o enfrentarlas inclusive. Lo importante, hermano, es, ya las conocemos, pero lo importante es no es quedarnos aquí, hermanos. Sabemos que mi pareja las tiene, sí, pero eso no es lo importante. Lo importante no es detenerme ahí, sino salir de ahí. Si en mi corazón existe ese rincón ahí donde, hijo, ¿por qué me casé con este? No, sino irnos al otro lado y decir, ah, qué bueno que me casé con él. ¿Sí me explico? Tenemos que salir de esa parte de quejarnos, de estar en una amargura, porque trae lo siguiente. Si nosotros permanecemos en los malos atributos, pues entonces empiezan a hacer las discusiones un poco, decía uno, al calor de las copas. Así como acaloradas, como ya te la voy a guardar y cuando llegues agárrate y vuela la vajilla y vuela la cuchara pozolera y el mango del metate, cosas ligeras, ¿no? Empiezan a volar, más lo que dispara nuestra lengua, ¿no? Nuestra lengua a veces dispara más rápido que un R15. ¿Sí has escuchado un R15? Y nuestra lengua dispara más rápido que un R15. Porque tenemos los malos atributos metidos ahí. Y empiezan a salir frases, ¿qué? Cargadas de odio. Ya no de amor. ¿Dónde está mi amada bella que se asomaba por la ventana? ¿No? ¿Y por qué no te asomas, hija? ¿No? Cambiamos las cuestiones. ¡Ay! Pobre de ti si regresas. ¿No? Yo doy gracias a, pues hay que reconocer los instrumentos que Dios usa, ¿no? Yo doy gracias a mi hermana Mari Corona porque detuvo a mi esposa en una esquina, en un poste y le compartió el mensaje de Dios y eso permitió que no me dejaran afuera. Mi esposa ya iba decidida a cambiar chapas y todo, marido y todo. Y pues yo andaba feliz cumpliendo mis obligaciones. Y yo me acuerdo bien, porque antes de que ella aceptara a Cristo en su corazón, pues ahí sí nos aventábamos pues unos buen rato, ¿no? Nos volteábamos la cara, pero no a cachetadas, sino, pues, órale pues. Y como ella, tierra calenteña, 100% Apatzingán, pues ya ve que ellos traen un léxico muy, muy florido, ¿no? Actual, amplio, de moda, pues ya sabrá, ¿no? Pero yo le decía, a veces yo me quedaba sorprendido después de estas cuestiones, porque pues ya no decía nada. Y yo sí decía, híjoles, aleluyitas, ¿qué le hicieron? Le embrujaron, ¿no? ¿O qué pasó? Creo que hasta un día le dije que si le habían dado 500 pesos por ir. O... no, es algo así, les. Pero yo sí puedo decirles cómo Dios hace las cosas de una manera muy diferente. Porque uno lo vive. Hay reproches. No me planchas. No lavas. Mira nomás qué tilichero tienes en la casa. Ah, pero si estás allá con la comadre. Estás allá con la vecina. Ya te fuiste al templo. Y aquí cómo me dejaste. Y, ¿no? Y viceversa, ¿no? Y empiezan los reproches. Uno para allá, otro para acá. Uno y uno. Así como la pirinola, ¿no? Toma uno y recibes uno, ¿no? Y das uno. Y ahí empieza. Empiezan las heridas emocionales, los desprecios, los... inclusive a veces herimos a nuestra pareja cuando preferimos irnos con nuestros amigos o con nuestras amigas, en vez de compartir un momento en nuestro hogar con nuestra pareja. Y vamos generando heridas emocionales. Los domingos, yo lo entendía así que eran del Señor, pero del Señor de la casa. Y yo cada 15 días, sagrado, pasaban por su servidor a las 11 y llegábamos a las, pues en la noche creo, domingo. ¿Usted cree que no iba a estar enojada mi esposa? Pues claro que iba a estar enojada. Pero hoy cambiamos las cosas, ¿no? Ahora sí nos venimos cada 8 días por a la casa del Señor, del Creador. Comentarios mordaces, empieza a soltarse esa parte. El desprecio, la pues obvio, ¿no? La disminución del cariño. Se pierde. Ya ni qué decir del amor. Y lo más triste es que entonces surge el divorcio. Porque no logramos detener esta parte. Cuando una de mis hermanas se casó, no se casa, se la lleva al infeliz este. Pues yo decía, bueno, pues fue tu decisión, ¿no? Y él habló conmigo, como que si yo fuera el jefe de la familia, ¿no? Pues yo creo que me veía más bravo, no sé. Y yo le dije, pues es tu decisión. Pues si tú la vas a mantener y todo eso. Pues órale, si se acordaron, pues órale, nada más. Cásense, sí, a los maestros se casaron. Y la pachanga, carnitas, frijoles y todo. Pero lo que sí me acuerdo es que cuando este cuate le puso el cuerno a mi hermana, eso sí como que me dio un coraje. Así con ganas de agarrarlo y hacerlo carnitas a él ahora. Yo digo, bueno, entonces, ¿para qué pues tantas cuestiones? ¿Cuál era la emoción, pues? Nosotros no estamos exentos a eso, como creyentes. Pero esa es mi posición, ¿eh? Yo respeto todo. Debemos de buscar a Dios antes de tomar una última decisión. Dios es el que nos debe de respaldar y nos debe de guiar y nos debe de conducir. Y no tomar a veces una decisión por todas estas cosas que se nos vienen encima. Y se vienen como cascada a veces, y una tras otra. Y como que nos preguntamos, ¿a poco sí Dios existe, pues? Pero si nosotros pasamos más tiempo en esto, tu corazón va a despreciar cada vez más a tu cónyuge. Yo se los digo porque así estaba mi esposa. Cada vez era más ríspido el ambiente familiar. Cada vez. Pero hasta que llegó la solución a nuestro matrimonio, las cosas fueron cambiando de otra forma. Entonces entendí que mi esposa sacó todo el desprecio y todo esto de su corazón y dio cabida a un amor verdadero. A un amor que sale de Dios y que es el que debe de reinar en todos los hogares de aquellos que reciben y aceptan a Cristo como su Señor y su Salvador. Eso así lo entiendo yo. Dice que debes desarrollar el hábito de frenar tus pensamientos negativos y concentrarte, ¿qué? en los atributos positivos de tu pareja. Aunque a veces no se los digamos, pues, como su servidor. Dice, es un paso crucial en el aprendizaje para guiar, ¿qué? ¿Tu corazón a qué? De verdad. O sea, si como ser humano tenemos desperfectos, dijo uno, pero yo no tengo por qué ver los desperfectos. Le dije a un chismoso de ahí de donde trabajo yo, salud, porque no tiene otro término, es un chismoso. Y fue y me dijo, ay, mire, ya que le dije, oye, te voy a pedir un favor, ¿por qué no mueves la bigota que traes atravesada ahí? Y dice, ¿cuál viga? Pues esa que traes en los ojos, hijo. O cómprate un espejo. Porque lo que me vienes a acusar es lo que tú haces, pero con intereses. Y a veces así estamos nosotros en el matrimonio. No haces, no esto, no lo otro, pero ¿y yo sí lo hago? No barres, yo sí barro. No planchas, yo sí plancho. No lava los trastes, yo sí lavo los trastes. Yo no puedo criticar la contraparte cuando yo no tengo la intención de mejorar las cosas, de cambiarlas. Y eso debe ser una iniciativa individual. Por eso elegimos el casarnos. Es una decisión que debes tomar, ya sea que tu cónyuge la merezca o no. Hay cosas que mi esposa, yo le decía que hay cosas que mi esposa tiene y son buenas. Y que yo me quedo callado y digo mis respetos. ¿Una cuál es? Cualquier inconverso que se le pare enfrente, en menos de 60 segundos ya le compartió el evangelio, lo llevó al infierno, lo sacó, lo lavó, lo purificó y ya le dijo, yo no puedo hacer eso. Pero no tengo por qué molestarme de eso. ¿Sí me explico? Y entonces cuando ya está así despachadito, entonces me lo avienta yo y digo, ah, no, pues tú síguele. No. Pero entonces se supone que entonces yo ya entro con la otra parte. Así tenemos que caminar en ese sentido. Si no lo merece o lo merece, no es cuestión tuya ni mía. Eso déjaselo a Dios. Tú solamente estar bien, busca estar bien con tu pareja. Busca estar bien con él. Si merece las cosas o no las merece, yo creo que no nos toca a nosotros cuestionarlo. Tú solamente tienes que respaldar a tu pareja, ¿no? Y que pudiéramos llegar como matrimonios que han salido a la presencia de Dios de este lugar. Grandes, de edad, pero fortalecidos en el Señor. Y como ejemplo para las nuevas generaciones. Eso es lo que usted y yo tenemos que buscar. Fortalecerlos. Y no estar ahí. Y poder llegar así, ¿no? Y mandarle así como el huevito ese, unos besitos de vez en cuando. Y nos encontramos con una característica que luego a veces es la que nos hace patinar. ¿Cuántos creen que el amor no es celoso? ¿Está de acuerdo? Ya como que dijeron, no. Dice que los celos son los impulsos más fuertes que el hombre conoce. Dice ahí que proviene del latín celus, que significa ¿qué? Arder con un fuego intenso. Por eso es un impulso fuerte. Vamos allá a Proverbios 27, hermanos. Vamos a ver qué dice Proverbios 27. En su verso 4 dice, cruel es la ira e impetuoso el furor. Mas, ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Entonces, hay una versión por ahí que no finaliza con el término, con el concepto de envidia. Dice, ¿quién podrá sostenerse delante de los celos? Entonces, quiere decir que eso es un impulso muy fuerte porque nadie se puede detener. Y buscándole ahí tantito, dice que los celos son una lucha común. O sea, no, usted no se preocupe, es una lucha común, pero ahorita vamos a diferenciar algunas cosas. Se disparan cuando una persona te eclipsa y obtiene algo que tú quieres. Por eso se asemeja con la envidia. o de la envidia surge la envidia y de la envidia surgen los celos. Esa no me gustó mucho, pero bueno, teníamos que poner algo ahí, ¿no? Se meten como una víbora en tu corazón. Atacan tus motivaciones y relaciones. Pueden envenenarte y evitar que tengas la vida de amor que Dios diseñó para ti. ¿Tendremos ejemplos bíblicos de esto, hermano? ¿Usted qué cree? Sí. Sí, tenemos ejemplos bíblicos. Tenemos el primer asesino, ¿fue? ¿No? ¿El primer asesino quién fue? Caín. ¿Por qué mató a Abel? Por celos. Surgió la envidia y después de la envidia celos y cuerda. No pudo detener su impulso porque alguien lo eclipsó. Los dos presentaron una ofrenda ante Dios. Pero una fue más agradable a otra a Dios. Usted sabe por qué. Ya lo ha leído ahí en Génesis. Otro ejemplo lo tenemos cuando Sara despide a Agar. ¿Por qué la despidió? Por celos, porque Agar sí podía tener hijos y Sara no. Y dijo, ¿cómo vas a quitar a mí el trono? ¿Qué pasó en la famosa historia de José con sus hermanos? Igual, los celos llevaron a todo lo que relata la historia a hacer de José. Y de los más recientes, pues tenemos el de nuestro Señor Jesucristo con todos los fariseos y los sumos sacerdotes. Ellos lo llevaron a la cruz del Calvario, aparte de que era un propósito de Dios, pero por celos y envidias, porque no aceptaban que Él era el Hijo de Dios. No aceptaban que Él traía la palabra de Dios. No aceptaban que Él traía la verdad sobre las cosas. Entonces fíjese todo lo que genera un pequeño celo, una pequeña envidia. Y pudiera haber contradicción cuando leemos Deuteronomio 4. ¿Sí se acuerda qué dice? 4.24, Deuteronomio 4.24. Porque puede haber una contradicción, ¿no? Pues, ah, caray, pues por fin. ¿Dios qué, hermana? Celoso. Entonces, ¿cómo estamos ahí? Quiere decir que entonces tenemos dos clases de celos, hermano. Uno es el celo legítimo y otro es el celo ilegítimo. ¿Cuál es la diferencia? Si yo me agarro este celular y me lo pongo aquí y ya la hermana me vio, pues ella va a reclamar su celular porque le tiene un celo a su celular, porque le costó su esfuerzo, su trabajo, su dinero, su tiempo para ir a buscarlo, sus corazones que tiene aquí atrás, y lo va a pelear, ¿me explico? Así como cuando alguien por ahí, un sopilotillo, se quiere parar ahí en su matrimonio, echarle ahí a ver qué ve. No, espérate, este es de mi propiedad, y sale un celo legítimo. ¿Me explico? El celo que tiene Dios por usted y por mí, de que usted no se vaya a las cosas del mundo. ¿Me explico? Ese es un celo legítimo. Reclamar algo que es de mi propiedad. ¿Amén? Y el celo ilegítimo está fundado en la envidia, hermano. Hace años platicábamos con mi esposa y con otro matrimonio. No es que lo hayan tenido, aclaro. Y platicábamos y estábamos recién contentos porque su servidor acababa de ser bautizado y lleno en el Espíritu Santo. Y entonces mi mujer y la otra hermana dijeron, ¡ay! Dice, mire estos. Nosotras nos convertimos primero al Evangelio y ellos ya están así. Si ellas hubieran disipado ese celo ilegítimo de envidia, ¿qué hubieran dicho? ¿Por qué a ellos sí y a mí no? Yo ya tengo más tiempo, a mí me toca, es por herencia, es por esto. y empieza a surgir la envidia. ¿Me explico? Y empieza a surgir el celo. ¿Por qué el hermano tiene esto y yo no? Pues si yo estoy mejor que él, yo sí vengo a orar, yo sí vengo a esto, yo sí participo aquí, y a mí Dios no me bendice, y al hermano así. Pero Dios nos va enseñando, hermanos. Yo le he platicado a usted que Dios me ha puesto unas zarandeadas, pero buenas. Cuando yo me convertí al Evangelio, parece como que las cosas, tanto económicas como emocionales y de trabajo, se empezaban así como yo a verlas distantes. Yo veía a los carnalotes, adúlteros, fornicarios, bebedores, todo eso. Y yo los veía, ay, ya traes carro del año. Y yo le decía, padre, ¿no que yo soy un hijo tuyo? Oye, este infeliz le pone los cuernos a su mujer y mira nomás cómo anda. Oye, yo, papá, yo te diezmo. Y este cuate que... No, hombre, qué bárbaro. Estaba creando en mi corazón un sentimiento de envidia y de celo. Hasta que Dios me hizo entender que eso es lo que yo no tenía que celar, sino que tenía que celar las cosas espirituales. Y entonces me aventó por ahí un versículo que dice que buscar las cosas que nosotros tenemos que caminar así en el matrimonio, hermanos. Yo no tengo por qué envidiar la posición o el trabajo o el salario de mi cónyuge o de mi pareja. No. No tengo por qué celar, hermanos. Porque entonces sí voy a caer en una cuestión que viene a generar las contiendas en el matrimonio, hermanos. Yo no tengo por qué hacer eso, hermanos. Dice que cuando te casaste, ¿qué? Se te asignó la tarea de transformarte en el mejor animador de tu cónyuge y en el capitán de su club de admiradores. ¿Cuántos alaban y bendicen a su esposo o a su esposa? ¿Cuántos? Aún con sus defectos, hermanos. Aún con sus defectos. Aunque mi esposa no sepa hacer la carne de puerco que mi mamá hacía, no le hace. Pero tengo que bendecirla porque es una morisqueta de lujo. No porque ella tenga unos defectos, ya la voy a dejar. No. Tengo que bendecirla. Si algo que hago todas en las mañanas después de decirle gracias, Señor, por esto y esto, yo le digo, Padre, sigue bendiciendo a mi esposa. Aún con sus defectos que yo le encuentro. Pero tú la encontraste perfecta. Esa debe de ser nuestra oración para nuestro cónyuge, hermano. Quiere decir que yo tengo que hacer de un lado todas aquellas cosas negativas que yo la haya visto. Todas aquellas contiendas que hayamos tenido, usted ore por su esposo, ore por su esposa. Si usted por las circunstancias en las que está no vive o convive con él, usted o con ella, ore por él, ore por ella. No nos toca a nosotros el juzgar o el tomar una decisión. Nos corresponde ser el mayor animador de él o de ella. Ser el capitán de su club de admiradores. Lo que yo les decía, bueno, si mi esposa tiene esa facilidad de convertir a un inconverso, pues yo le tengo que dar gracias a Dios porque le dio esa parte a ella. Y no reclamarlo o celarla o envidiarla porque se lo dio a ella y no me lo dio a mí. No. Y si usted le pregunta a ella, las cosas que yo tengo, ella no las cela ni las envidia. ¿Me explico? Sino que uno al otro nos echamos porras. Uno al otro nos animamos, aún en las circunstancias adversas que se presenten, hermanos. Ese debe ser, esa es la tarea que se nos asignó, hermanos, para poder transformar nuestros matrimonios. Los dos se transformaron en uno y tienen que participar, ¿qué? Del placer del otro. No hablamos, fíjese bien, dice que no tienen que participar de la envidia, de lo, no, del placer. ¿Por qué del placer? Porque eso es lo que tiene que reinar en los hogares, hermanos. Aún con las adversidades que hay así, a un lado. Pero yo tengo que convivir en el placer con mi cónyuge, con mi pareja. ¿O qué fue lo que nos llevó al altar, hermanos? Lo físico. Yo vi a mi esposa lo de adentro. También lo de afuera, pues para qué le voy a decir que no. Luego le enseño unas fotos de ella. Pero vi más lo de adentro de ella. Entonces debo de ver el placer con ella. Amén, hermanos. No se ponga triste. Dice, fíjense, no obstante, si reinan los celos, cualquier cosa buena que le suceda a solo uno de ustedes puede ser catalizador de envidia en lugar de felicitaciones. ¿Qué queremos decir con esto? Que a veces hay un detallito, estamos bien, y surge un detallito, una chispita, y parece como que es una bomba y no, ¡boom! Ese es un catalizador, como un detallito que surgió ahí. Y se desmorona todo otra vez. Por un detallito, hermanos. Porque no era chocolate, abuelita, y yo quería Moctezuma, y ya, truena otra vez. Y empieza. ¿Y por qué te tardaste? De seguro estabas con tu secretaria. No. Pues ni modo que con quién. Pues tengo que estar con mi secretaria para que ella lleve lo que tiene que llevar. De la escuela, no de otro lado. Pero son detalles, hermanos. Entonces nosotros provocamos esas partes en ellos. Dice que cuando el amor no es egoísta, no deja entrar los celos, hermanos. Si usted se casó con su pareja, usted debe de confiar en él. Si él hace una trastada, él tendrá que pagar en otra ventanilla. ¿Amén? No le toca a usted ni a mí. El amor te lleva a celebrar los éxitos de tu cónyuge en lugar de sentirte contrariado por ellos. El día que tu cónyuge tenga éxito en alguna obra, en alguna iniciativa, en eso, felicítalo. Felicítalo. Dile, qué bueno, porque los dos vamos a ser bendecidos. Qué bueno que lo obtuviste, qué bueno que lo lograste. Dice que a un esposo amoroso no le molesta que su esposa sea mejor en algo. ¿No? Ahí mi esposa me gana por muchas cosas, Déjeme decirle. Pero no por eso, no. Gloria a Dios por ella. Y que el Señor le siga dando más todavía. Ese debe ser nuestra expresión. Y una esposa amorosa será la primera en alentar a su esposo cuando tenga éxito. No el vecino, no la comadre, no la secre. No. La esposa. La esposa es la primera que tiene. Qué bueno. Me da gusto de veras. Es más, te ganaste un abrazo y de pilón un beso. ¿Por qué no, hermanos? ¿O no? Dice que es hora de dejar que el amor, que la humildad y la gratitud destruyan todo celo, hermanos. El amor, la humildad y la gratitud deben de estar encima, hermanos, de todo celo. El día que nuestros corazones esté lleno de amor, de humildad y de gratitud, ese día estará nuestro matrimonio tranquilo. Dice que es hora de permitir que los logros de tu pareja los unan y les den mayores oportunidades para demostrar el amor genuino, hermanos. El amor que Cristo nos enseñó a dar hacia el prójimo. Ejemplo tenemos en Cristo, hermanos, para dar ese amor. Repito, aún en las circunstancias en las que nos encontremos. Nuestra obligación o nuestra misión es dar amor. Repito, aún en las circunstancias en las que nos encontremos. Y usted me puede decir, sí, cómo no, pues usted no se encuentra en mis zapatos. No, pero usted tampoco se encuentra en los míos. Pero yo nada más le digo lo que dice la Biblia. Nuestra obligación es dar amor. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Debemos de dar amor sin recibir nada a cambio, hermanos. Porque entonces estaríamos contrariando lo que dice la Escritura. Estaríamos echando abajo el pasaje que leímos al inicio. Que el amor todo lo sufre, todo lo soporta, es benigno, todo lo cree. Pero no tenemos que recibir nada a cambio. O esperar. Te doy amor, pero a ver, échale. No. Así no camina el principio de Dios, hermanos. Para practicar este amor, hermano, debemos poner a un lado nuestros deseos e instintos. Es decir, todo lo que yo tengo aquí, porque entonces no sería humildad. ¿Me explico? Todo lo que me estorba aquí, orgullo, soberbia, vanagloria, todo eso que se ensancha así como los pichones, lo tengo que sacar para poder dar amor. Así lo tengo que dar, hermanos. Cuanto más nos parezcamos a Cristo, más amor brindaremos a los demás. ¿Quiere leer una poesía conmigo, hermano? ¿Sí quiere leerla conmigo? ¿Sí? Abra pues su libro en la palabra de Dios. ¿En dónde, hermanos? En Cantares. Cantar de los Cantares, hermano. Su capítulo 7, hermanos. Todos los cristianos que traen Biblia, pues compártanla con los otros cristianos que se les olvidó la Biblia, hermanos. Cantar de los Cantares, capítulo 7, verso 10 al 13. Con un fuerte amén estamos listos. Amén. Todos juntos, hermanos. Es una bella poesía que va primero de la esposa al esposo, o puede ser de la novia al novio. ¿Listos, hermanos? ¿Cómo dice? Yo soy de mi amado, y conmigo tiene su contentamiento. Ven, oh amado mío, salgamos al campo, moremos en las aldeas, levantémonos de mañana a las viñas, veamos si brotan las vides, si están en cierne, si han florecido los granados, allí te daré mis amores. Las mandrágoras han dado olor, y a nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas, nuevas y añejas, que para ti, oh amado mío, he guardado. Nos habla de una relación de matrimonio que subieron conservarse desde el principio, desde que decidieron unirse hasta que la muerte los separa. Y vamos a ver ahí en qué dice la otra parte, ahí mismo en el Cantar de los Cantares, en el capítulo 8, su verso 6 y 7. Amén, ¿estamos ahí? Dice: ponme como un sello sobre tu corazón, todos juntos, hermanos, como una marca sobre tu brazo. Porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos. Sus brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarán. Es decir, que aquí le está diciendo que sobre todas las cosas está el amor. Sobre todas las circunstancias está el amor. Sobre toda contienda está el amor. Sobre toda diferencia está el amor, hermanos. ¿Quiere ponerse de pie, hermanos? Si tiene usted a su pareja, pues acérquese. Si no tiene a su pareja, tiene a su hermano a un lado. Amén. Si no tiene un hermano a un lado, sálgase de la silla y busque a un hermano a un lado, hermanos. Amén. Y si puede abrazar no solo a su pareja, sino al vecino y al otro vecino, hágalo, hermano. Abrácelo, acérquese. No vayan a hacerle como una vez nos dijeron: si no vino su esposa, no se preocupe, acá hay más mujeres y más hombres. No. Ya ve, corrieron, pero si de volada, no. Usted abraza a su hermano, hermano. Yo creo que lo que más Dios nos reclama es eso, hermanos. El que nos brindemos amor unos al otro. A veces yo creo que entre el pueblo cristiano nos ofendemos, nos dañamos. Pero yo creo que Dios es bueno, hermano. Y Dios nos permite caminar en ese proceso de buscar y dar amor. No importa, hermano, repito, no importa cuál sea la circunstancia por la que usted atraviese. No importa, hermanos. Quiero decirle que Dios le ama de veras. A Dios le ha placido su condición, hermano. A Dios le ha placido. Pero Dios le dice, nada más da amor. Ore por el hermano, por la hermana que tiene a su costado. Pero uno al otro. Lo que usted anhela en su corazón, que desea recibir, eso deséelo en el hermano. ¿Amén? ¿Le da trabajo? Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos, mi Dios y buen Señor, Padre bendito Dios, porque cada día nos enseñas cosas nuevas, Padre bendito Dios. A lo mejor, Señor, buscamos otras cosas, Dios, pero hemos buscado el mayor mandamiento, Señor, que es el de amar uno al otro, maravilloso, Padre Dios. El de amar a nuestro prójimo, Señor. El de amar a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestro hermano, a nuestro vecino, a nuestro hijo. Padre hermoso, en esta hora, mi Dios y buen Señor, yo te pido, Padre bendito Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, maravilloso Padre Dios, que tú vengas a quitar, Señor, todo espíritu de amargura, todo espíritu de contienda, Dios, todo espíritu de celo, todo espíritu de amargura, Señor, que existe en los corazones de tus hijos, Padre. En esta hora, maravilloso Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, los echamos fuera, Padre maravilloso, porque estos cuerpos, estos templos han sido lavados con la sangre del Cordero, maravilloso Padre. Y en esta hora, maravilloso Padre Dios, estos corazones son ensanchados, Dios, con tu presencia, mi Dios. Son rebosados, maravilloso Padre Dios, con tu presencia, Señor. En esta hora, maravilloso Padre, te pedimos, Señor, que tu espíritu de amor, maravilloso Padre, sea en tu pueblo, bendito Dios. Seamos nosotros portadores de ese amor, Padre bendito Dios, que tú nos enseñaste, maravilloso Padre, a través de tu ejemplo, Dios, a través de tu palabra, maravilloso Dios. En esta hora, mi Dios y buen Señor, yo te pido, Padre maravilloso, Señor, que tu espíritu de paz, Señor, tu espíritu de ternura, tu espíritu de amor, Señor, venga a reposar, maravilloso Padre Dios, en todos y cada uno, maravilloso Padre, de estos hermanos, de estos hijos tuyos, Dios, que decidieron venir a esta tu casa, mi Dios y buen Señor. Yo te pido, maravilloso Padre celestial, Dios, que nos ayudes a caminar, bendito Dios, Señor, siempre en el hueco de tu mano, maravilloso Padre. No permitas, Señor, que el enemigo, Señor, venga a levantar contienda, Dios, en medio de tu pueblo, maravilloso Dios, Señor. En esta hora, mi Dios y buen Señor, abrimos nuestro corazón, maravilloso Padre, Dios, Señor, para recibir la bendición de lo alto, maravilloso Dios, Señor. Te bendecimos, te alabamos y te adoramos, Señor. Gracias por las familias, Padre. Gracias, Señor, por todos y cada uno de ellos, Dios. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos y te exaltamos. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Bendito eres, Señor Jesús.